Con un éxito del 2014 inicia hoy El Sabor de la Noche. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el hashtag numeral El Sabor de la Noche. Son las 8:05 y estamos oyendo a Bruno Mars y Mark Ronson con su inolvidable Uptown Funk. Yo tengo la teoría de que esta canción fue éxito en parte porque revivió un estilo que no se oía en listas hacía mucho tiempo, y es obviamente el funk, pero bueno, el funk nunca ha estado muerto. Vamos a recordar un poco de dónde pudo haber venido una canción como esta. Viene de varias fuentes, pero estoy seguro que esta fue una de ellas. De 1975, Earth, Wind & Fire, con un tema que fue número uno en Billboard, y dice así, Shining Star. Un éxito del 2012, Gotye y Kimbra a esta hora en El Sabor de la Noche con la canción Somebody That I Used to Know. Soy Emilio Sánchez y hoy vamos a celebrar el cumpleaños de un grande. Un día como hoy, en 1941, nació en Niterói, en Brasil, el maestro Sérgio Mendes, el músico tal vez más famoso de la música brasileña por fuera de Brasil. Él lleva más de 50 años de carrera en los Estados Unidos. Y vamos a recordar una de sus colaboraciones con will.i.am del álbum Timeless del 2006, esta versión de un clásico del más importante compositor de la bossa nova, Antonio Carlos Jobim. Esto dice así: feliz cumpleaños a Sergio Méndez aquí junto a will.i.am en esto que es Surfboard. Uno de los grandes éxitos de Ariana Grande a esta hora en El Sabor de la Noche. Le saluda Emilio Sánchez. Seven Rings, una canción basada en My Favorite Things de The Sound of Music, La Novicia Rebelde. Son las 8:20 y vamos a continuar con música. Pero antes quisiera recordarles que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en unos minutos los vamos a saludar al aire. Vamos a continuar ahora con el primer éxito que tuvo J-Lo, Jennifer López, como cantante. Esto fue número uno en 1999 de su álbum On the Six, If You Had My Love. Uno de los grandes éxitos de Adele en vivo en el Royal Albert Hall de Londres, una grabación que se hizo en el 2011, un clásico que ella originalmente incluyó en su disco 21, uno de dos álbumes de ella ganadores del Grammy Álbum del Año. El siguiente fue 25 del 2015. La canción Set Fire to the Rain. Soy Emilio Sánchez y vamos a saludar a los que se conectan a esta hora a nuestro Twitter, arroba Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche, y luego saludaremos en unos minutos a los que se conectan a nuestro Instagram con el mismo hashtag y la cuenta Emilio Sánchez Radio. En Twitter saludamos a Edgar Jaime, Carlos Salinas, Estela Rodríguez, saludamos también a John Abril, Bancho Carajillo, Álvaro Hernández, saludamos a Jorge López Pulido, Magda Bernal, Julián Daniel Godoy. Y les recuerdo que también nos pueden seguir en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio, hashtag numeral El Sabor de la Noche. Así que si están por esos lados, digan presente y en pocos minutos los saludamos al aire. Vamos a devolvernos ahora en el tiempo, nos vamos a 1983. Con un clasicazo, un grupo inglés, Spandau Ballet, esta canción que hace referencia a Marvin Gaye, al soul. Es un homenaje a la buena música, pienso yo. Esto dice así, True. Uno de los grandes éxitos de Charlie Puth a esta hora en El Sabor de la Noche, How Long. Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con una canción que fue muy famosa en 1997. Una canción que además ganó varios Grammys, si no estoy mal. Del álbum A Few Small Repairs llega Sean Colvin con esto que dice así, Sonny Came Home. A esta hora en El Sabor de la Noche, Lady Gaga con una canción que grabó para la película Nace una Estrella del 2018. Una canción que, aunque no fue, digamos, que un gran éxito en listas, es un clásico, por así decirlo, un clásico nuevo entre los fans a muerte de Lady Gaga. Why Did You Do That? Soy Emilio Sánchez y vamos a continuar ahora con Marvin Gaye y un clásico que él grabó originalmente en 1973 en un remix que se publicó en el 2005 por The Producers MPG, The Producers MPG Groove Mix, de esto que dice así: Let's Get It On. Last Friday Night, uno de los grandes éxitos de Katy Perry, una canción que ella hizo por allá en el 2011. Y bueno, vamos a terminar con otra diva, una mujer que no necesita presentación, la reina del disco, famosa por clásicos como Last Dance, que es la canción que vamos a oír ahora, Bad Girls, MacArthur Park, Could It Be Magic, original de Barry Manilow, She Works Hard for the Money, Hot Stuff, Spring Affair, Love to Love You Baby. También, por ejemplo, recuerdo que ella hizo una versión de Con Te Partiró con Tina Arena en los 90, ya en su época post-disco. Me refiero a la eterna voz de Donna Summer. Una canción que hizo parte de la película Thank God It's Friday de 1978 y se ganó el Oscar a la mejor canción original. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Saavedra, Laura Franco por su colaboración. Ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. Los dejo con el eterno sonido de Donna Summer en El Sabor de la Noche. Esta canción inolvidable que dice así. Un sonido exquisito a las 8:52 minutos. Last Dance.